Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Solín y la joven Takashi-Chani permanecían inmóviles, refugiados en la oscuridad del sótano, procurando que el sargento Norton no los descubriera. ¡Agente! Busque bien en todos los rincones del sótano. ¿Puede haber alguna pista de Calimán? Sí, señor. Takashi-Chani y Solín contenían la respiración y hablaban claramente para no delatarse. Solín, es preferible que nos dejáramos ver por el sargento. ¡Imposible! Podríamos entregarle a los asesinos y a lo malo que continúa sin sentido y decirle al sargento que Calimán ha ido a atrapar al tigre de Hong Kong. ¡Imposible! Calimán nos dio órdenes de esperar su regreso y así lo haremos. Si informáramos al sargento, tal vez el tigre y sus cómplices escaparían. ¡Silencio! ¿Vienen hacia acá? No hay nadie, señor. El sótano está vacío. Mis presentimientos fallaron, agente. Creía que encontraríamos a Calimán, pero tal parece que estamos muy lejos de su pista. ¿Qué hacemos ahora, señor? Salir de aquí. Iniciaremos la búsqueda en otra parte. ¡Vamos! Por fin se fueron. Estuvieron a punto de descubrirnos. Ojalá que hayamos hecho lo justo, Solín. Claro que sí. Calimán nos ordenó esperar su regreso y así lo haremos. Y no se preocupe, Calimán debe estar sano y sano. Si el pequeño Solín hubiera sabido que Calimán estaba en peligro de muerte, atrapado en una trampa siniestra, hubiera hablado con el sargento para que interviniera. Pero el muchacho ignoraba que Calimán luchaba entre la vida y la muerte. Subiendo lentamente por la pared del profundo pozo, apoyándose en los pies y en las manos en posición horizontal, durante más de 3 horas Calimán había estado ascendiendo en aquella forma, imposible para cualquier otro que no fuera Calimán. Pero las fuerzas se agotaban. He logrado subir más de 30 metros, pero las fuerzas me abandonan. Estoy cerca de la salida del pozo, pero el peso de mi cuerpo se multiplica y me agota. No. Y la pared del pozo es resbalosa. Mis manos no pueden afirmarse. El menor descuido provocará una caída mortal. Ya no tendré fuerzas para reanudar el descenso. Debo llegar a la salida. Debo hacerlo, moriré irremisiblemente. ¡Arriba! ¡Arriba! El tiempo transcurrido, así como el frío y la soledad del sótano, hacían que Tagashi Chani y el pequeño Solín se sintieran agotados. Permanecían inmóviles vigilando a intervalos al grupo de asesinos encerrados en el calabozo. Y a Lon Mao, que aún seguía bajo los efectos del dardo somnífero que Calimán le lanzara. La joven Tagashi Chani daba muestras irrebatibles de cansancio. ¿Cuánto tiempo más tener que esperar, Ale? Calimán dijo que regresaría antes del amanecer. Y falta muy poco ya. Ay, no tener fuerzas para seguir así. Procure descansar. Unos minutos de sueño reparador le harán muy bien. Pero no querer dejarte solo. Tenemos que vigilar. Solín es fuerte. Tiene que cumplir las órdenes de Calimán. Además, no hay por qué preocuparse. Los asesinos están bien encerrados en ese calabozo y no pueden escapar. ¿Pero Lon Mao? Aún está bajo los efectos del narcótico. Y cuando despierte se dará cuenta que está amarrado. Ser muy peligroso. No te confíes. Si intenta mover un solo dedo, estoy dispuesto a usar este revólver que me dejó Calimán. Así que no se preocupe, duerma un poco. Yo vigilo. Sí, lo haré. Todas esas emociones que hemos vivido me han agotado. Dormiré un poco, Solín. Pero si hay peligro, no dudes en despertarme. Descuide, que nada pasará. La joven Tagashi Chani se recostó sobre los escombros y en un momento se quedó profundamente dormida. Solín la miró con lástima y luego entrecerró los ojos. También él estaba agotado y el sueño lo atormentaba. No hay por qué preocuparse. Calimán regresará muy pronto. Lo sé. Y debo estar vigilando. El muchacho no se daba cuenta que Lon Mao empezaba a despertar. El efecto del narcótico terminaba. ¿Qué diablos habrá pasado? Yo despertar y encontrarme avarado. ¡Oh! Y muchacho, amigo de Calimán, vigilarme. Yo creo que no estoy del todo perdido. El sentido. El efecto del dardo somnífero había pasado y pronto se daba cuenta de la situación. ¿Cuánto tiempo él estaba inconsciente? Oh, no saber. Pero no estar perdido del todo. Muchacho amigo de Calimán, vigilándome, pero parece que él quedarse dormido. Todo sea cuestión de esperar. Esperar a que duerma para llegar. Calimán estaba a escasos centímetros ya de la salida del pozo. Pero aquella era la parte más difícil, puesto que sus fuerzas estaban agotadas. Durante horas había ascendido en posición horizontal, apoyando las manos y los pies en el muro del pozo. Un ascenso de casi 50 metros bajo el peligro latente de caer hacia una muerte segura. Calimán estaba agotado. Sus pies resbalaban sobre el muro cubierto de fango. Sus azules ojos buscaban un punto de salvación, pero era inútil. Su cuerpo estaba rígido por la tensión muscular. y en cualquier momento sentías de caer, pero tenías que hacer un último esfuerzo para alcanzar el borde de la salida del pozo. Vamos, un esfuerzo más. Impulsaré mi cuerpo hacia arriba y trataré de asirme al borde del pozo. Solimán aspiró profundamente y todos los músculos de su cuerpo atlético se estremecieron. Colocado en posición horizontal, tenía que impulsarse con los pies hacia arriba para poder asirse al borde del pozo. Era el momento definitivo. Aquel pequeño salto era el último intento por salvarse o caer hacia una muerte segura. Solimán permaneció unos instantes calculando el movimiento. Luego, ahora, Calimán se impulsó hacia arriba en un supremo esfuerzo y sus recias y musculosas manos, heridas por los tormentos, se asieron fuertemente en el borde del pozo. Sus dedos resbalaban en la superficie fangosa, resbalaban poco a poco mientras su cuerpo se balanceaba en el vacío peligrosamente. Debo impulsar mi cuerpo hacia arriba. Vamos. Vamos. Los dedos de Calimán se aferraban como potentes garfios. El instinto de conservación, más que las fuerzas, lo obligaban a sostenerse en aquella posición. Después, los recios músculos de sus brazos y espalda vibraron y hacia arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Poco a poco, dominándose con las manos, Calimán fue subiendo. Sus azules ojos ya estaban a la altura del borde del pozo. Sentía que su cuerpo pesaba como plomo y la sangre se agolpaba en su cerebro. Calimán aspiró con fuerza y el aire entró a sus pulmones como vivificante tónico. Todo su cuerpo hercúleo se estremeció y pudo al fin alcanzar el borde del pozo. Salvado. Al fin salvado. Milagrosamente. Milagrosamente. Calimán quedó boca abajo sobre el suelo fangoso, agotado en todas sus increíbles fuerzas, pero a salvo de la muerte. Calimán intentó incorporarse, pero el cuerpo no respondió, quedando tirado sobre el suelo, semidesmayado. Un mortecino rayo de luz penetraba por una de las ventanas del sótano. La joven Tagasichani dormía profundamente y el pequeño Solín, dominado por el cansancio, estaba a punto de rendirse. Debo permanecer vigilando. Calimán regresará pronto. Tengo mucho sueño. Mucho sueño. Los ojillos rasgados de Lord Mao vigilaban al muchacho. Permanecía inmóvil, pero dispuesto a aprovechar ese momento. En la luz de dormido, será ahora cuando debe lograr. Si lograra arrastrarme hasta su lado, tal vez pueda atacar. A un atado de pies y manos podrá atacar. Vamos. Y arrastrándose como serpiente, Long Mao fue aproximándose poco a poco hacia el muchacho. Solín, de bruces sobre el piso, dormía profundamente, ajeno al peligro que lo amenazaba. aprisionarlo por el cuello. Valiéndose de los pies, que aunque los tenía atados, podía moverlos lo suficiente como para utilizarlos mortalmente. Ya están muy cerca, de muchacho. Un poco más. Lo suficiente para inmovilizarlo con los pies. Un poco más. Lon Mao estaba ya muy cerca de Solín cuando el muchacho cambió de posición. Decía que iba a despertarse y Lon Mao se quedó inmóvil. Después, Solín continuó su sueño. Y Lon Mao sonrió triunfante. Siendo este el momento, estando cerca de él, poder aprisionarlo por el cuello valiéndome de las pies. Lon Mao retiró el cuerpo. Estiró las piernas hasta que sus pies alcanzaron la garganta de Solín. ¡Oh, no! ¡Quieto! ¡Quieto, muchacho! ¡Lon Mao! ¡No! ¡Suélteme! ¡Oye, estrangulándole con los pies! ¡Quieto! Solín trataba de librarse del ataque, pero Lon Mao lo tenía fuertemente aprisionado con los pies, dejándolo imposibilitado para cualquier movimiento. ¡Quieto! ¡Oye, estrangulando! ¡No! Solín trataba inútilmente de alcanzar el revólver, que había quedado a corta distancia de sus manos, pero no podía moverse. Los pies de Lon Mao lo aprisionaban por la garganta y lo asfixiaban. ¡No! No es tanto mi poder, muchacho. Nada poder salvarte. Al ruido producido por el forcejeo y las voces ahogadas de Solín, la joven Tagashi Chan despertó sobresaltada. ¡Dios mío! De una rápida mirada, Tagashi Chan se dio cuenta de la situación. Vio a Solín atraído por Lon Mao. ¡Déjalo! ¡Cobarde! Escuchándome bien, Tagashi Chan, vas a desacarme ahora mismo. Tú hacerlo o asfixiar al muchacho. No, ¿qué esperando? ¡Tagashi-te! ¡Desatándome ahora mismo! ¡Pronto! ¿Qué esperando? ¡Yo hacerlo! ¡Pero déjalo libre! ¡Déjalo! ¡Hasta que tú desatas! ¡Pronto! ¡O yo ahorcarlo! ¡Yo hacerlo! ¡Yo hacerlo! ¡No! ¡Mejor que me mate! ¡Yo lo deje libre! ¡No lo desates! ¡Perdonándome, Solín! ¡Pero no voy a permitir que te estrangules! ¡No! ¡Deprisa! Primer intento de una traición. Yo rompí el cuello, muchacho. ¡No! Tagashi Chan, sollozante y temerosa, se acercó hasta Lon Mao y febrilmente empezó a desatar la soga que aprisionaba las manos del asesino. ¡El revólver! ¡El revólver! Tagashi Chan vio el revólver sobre el suelo y tuvo el impulso de levantarlo, pero... ¡Dejando el revólver tranquilo, Tagashi Chan! Antes de que poder disparar contra mí, yo rompí el cuello, muchacho. ¡Dejando el pronto! ¡Pronto! Las manos de Tagashi Chan se movían febrilmente desatando la cuerda. Y pronto, Lon Mao quedó libre. Bien. Ahora, apartándote. De un fuerte empellón, Lon Mao apartó a Tagashi Chan y desató sus pies. Solín, ahogado, trató de levantarse, pero las fuerzas le faltaron. ¡Maldito! ¡Traidor! ¡Asesino! Lon Mao se incorporó y tomando el revólver entre sus manos dijo: ¿Y ahora papeles cambiar? Ustedes son mis prisioneros. Tagashi Chan, la bella y joven Tagashi Chan. ¿Crees que sea muy fácil tenerme prisionero? ¡No te afliges! ¡No me afliges! Tagashi Chan retrocedía ante el acoso de Lon Mao. Y el asiático la detuvo bruscamente de un brazo. ¡Vela! ¿A dónde vas? ¡Suéltame! ¡Hacerme daño! ¡Suéltame, hombre! ¡Quieto ahí una vez! Escuchándome bien, ¿puedes decirme dónde está Calimán? ¿La oyes? Vas a decírmelo, te destrozo a golpes. ¡No! ¡No! ¡Habla! ¿Dónde está Calimán? ¿Tú hablando? Solín, repuesto un poco de la asfixia, se lanzó contra Lord Mao queriendo defender a la muchacha. ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Una vez, muchacho! ¡Haberlo golpeado, canalla, cobarde! Y haciendo lo mismo contigo. ¡No! ¿Oyes? Destrozando tu linda cara si no me dices dónde está el calvo. No. ¿Hablando? ¡Hablando! Iba a estrellar con fuerza en el rostro de Takatichani cuando la joven dijo angustiadamente: No, no me estrellé, yo no sé, yo no sé. Hablando de una vez, ¿dónde está Calimán? Ha venido a la tigre de Hong Kong. ¿Tú me estás mintiendo? Nadie puede llegar hasta su escondite. Sí, la verdad. Calimán fue a la lijada que lo llevara al escondite del tigre. Se fueron por el túnel de regreso. Bien. Pareciendo que tú decís la verdad, iré en busca de Calimán. Pero antes tú y muchacho decidirán lo que merecen. No, no, no, dejadme, no. El Calimán regresa con vida aquí. Los encontrará convertidos en estatua de cera. ¡Estatuas humanas! ¡No! ¡No! El pequeño Solín se incorporó lentamente. Aterrado, veía como Lord Mao forcejeaba con la muchacha. Y sin perder un instante, corrió hacia una de las ventanas del sótano. ¡Esperando, detente! ¡Maldito insecto! ¡Escapar, Solín, escapar! Él haberse ido. Pero tú aún estás en mi poder. Y serás tú quien tenga una muerte especial. ¡Maravillosa, única! Calimán, repuesto ya, se incorporó lentamente. Sus azules ojos escudriñaron entre las sombras. La reja de acero que comunica el escondite del tigre de Hong Kong está abierta. Ahora ya nadie puede detenerme. Calimán avanzó con paso firme hasta llegar a la pesada puerta que comunicaba el escondite del tigre. Un gesto de rabia y decisión ensombreció el rostro de Calimán. Esta puerta me separa de un gran secreto. Al fin voy a estar frente al tigre de Hong Kong. El pequeño Solín había logrado escapar del museo. Desesperado, corría por las solitarias calles del barrio chino en busca de ayuda. Si tengo que pedir ayuda para salvar a Takatichani. Un momento, muchacho. ¿A dónde va? ¡Quieto! ¿Logrará Calimán conocer al tigre de Hong Kong? ¿Qué va a hacer Lord Mao con Takatichani? ¿Y quién ha detenido al pequeño Solín? Emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa.